En este poema que acabo de leer, se adelanta ya la transmutación alquímica de la Solveig terrestre en la Solveig celeste, que se da en el cuaderno de tapas azules de mi novela Adán Buenos Aires. A continuación viene una introducción a la oda. Varón callado y hembra silenciosa me dieron la privanza de la tierra. El último yo soy y el que despunta. Los hombres de mi sangre cosechaban el mar, pero no levantaron la canción entre peces. Junto al mar, el silencio fue sudor de sus años, estela de sus naves y aroma de sus muertes, porque el silencio entonces era un gran corazón que no debe partirse. El primero y el último es mi nombre, el último callado y el primero que suena. En el día sin lanzas, amasé mi canción con un barro durable. Se habían pronunciado las palabras. Toda canción es flecha de destierro, y en el día sin lanzas, por encima del hombro, disparé mi canción. Fructificaba el árbol con altura de árbol, y al sol el buey mugía con altura de buey. Pero mi voz arriba era más alta que mi altura de hombre. Y la muerte del árbol estaba más distante que la muerte del buey. Pero mi muerte ya era un fuego vivo, y era mi canto el humo de mi muerte. Esta canción tiene los pies de niño y el corazón de hombre. Pie que gira en el baile de la hoguera, corazón que redobla en la danza del humo. Qué bien pesaban en la tierra el árbol y el hombre y sus pacientes animales. La longitud era canción, la latitud era canción, y era canción la altura. Tres canciones atadas componían el mundo y al hombre y sus pacientes animales. Oh geometría en todo su verdor, oh fuertes ataduras en el día sin lanzas. Pero mi voz crecía por sobre mi cabeza y un nudo se soltaba en mi canción.